Buenas noches. Arrancamos una noche más de esta locura que se llama Memorias del Rock, el programa donde llevamos el metal en las venas. Y las que le dije por el piso, por cierto. Bueno, todo tenemos en el programa. Metal en la vena y las bolas por el piso. Pero eso es por la edad, no venga que sea por cansancio ni nada de eso. Por la edad. Señores, vamos a decir quiénes hacemos el programa. En el control, el señor Sergio "El Checho" Jofre. Musicaliza Sebi Bazán. Producción, conducción, bailación, molestación. ¿Y qué otra acción era? Hipocritación. Señores, la señora María Tejada. En la conducción, el tío Guillermo Torraga. El señor que corretea a los gatos por las noches. Sí, pero... Y así le va también. Pero avise que... Pero este es un animalito. Teléfonos. Si lo dice usted... Teléfono 264-4427-536. Esa es línea de WhatsApp y de mensaje. Están hablando de mi persecución de los gatos y no les puedo explicar el delirio que es esto. Yo tengo que tratar de mantenerme más o menos serio. Más o menos. Tratar de hablar, aunque sea, porque no se puede. ¿Para qué nos invita si sabe cómo lo ponemos? 420-4656 es la otra línea telefónica. Encima hoy está desatado. Sí. Ay, yo soy una angelita. Nada. Hoy está desatado el señor Sergio Jofre, que está como en sus mejores días. Celebro eso. Vamos. Vamos justo con... ¿cómo nos escuchás hoy? Hoy, ¿es cierto que molestó a alguien que escucha este programa? Así es. No se ríe así, espale. Muérdase la lengua, al menos. Señores, voy a tratar de hacerlo solo esto porque va a estar muy complicado. Estamos en Antena 1, en la 91.5. Si no, nos podés escuchar también en Antena 1.5. Ese, no, Antena 1 SJ.com.ar. En Tuning. ¿Punto qué or? Punto ar. Ajá, ar. Punto com, punto ar. Dele con, no puede hablar. En Tuning. Radio Antena 1 985. Radio Garden. Antena 1. En Play Store. Antena 1 San Juan. ¿Ya puede hablar? Bien, retransmisiones, viernes. Radio Net 107.7, Vía Gobernador Gálvez, Santa Fe, 15 horas. Y nos pueden escuchar online, Radio Net, playstudio.net. Bien, el sábado, en Asalto Mata, Radio Rock. Esto es a las 0 horas de España, a las 19 horas de Argentina. Asalto Mata, Radio Rock.com. Ya mañana también Santi sube el programa completo y lo podés no bajar cuando quieras. El sábado en México. Metal Corrosivo Radio México. 19:25 horas. Metal Corrosivo. 25. A 21. El metalcorrosivo.listingtrue.com. Domingo. Metal que en tu radio Buenos Aires 15 horas por metalargentunradio.com.ar. También dijo Melital, no sé, no importa. metalargentunradio.com.ar. Pongámoslo serio, che. Sí, hasta el Sevi la miró, mire. Lunes en vertigorockradio.blogspot.com. En Metal Corrosivo, entren también en la página, ¿cómo es? ¿Teach? ¿Cómo es? Twitch. Ahí está, porque en Listen a veces no. En Vértigo Rock, martes 22... en vertigorock.blogspot.com. Martes 22 horas. ¡Otro rato! Martes 22 horas, Espectro FM 98.9. EspectroFM.com. ¡Qué desastre que fue esto! ¡Fue peor que nunca! ¡O mejor que siempre! Lo que ustedes quieran. ¡Deje de reírse! ¡Deje ya de...! ¡Mire que me saque los auriculares! ¡Ahora sí! ¿Ya está? Sí. ¿Puede? ¿Puede ser el programa? ¿Podrá? Sí, sí, sí. Pongamos serio, por favor. No, nunca. Bueno, cuénteme. Sí, ¿a quién cuento. Molestó? A Walter, un hebrero de Mendoza. Que ha formado parte de varias bandas. O sea, más allá de que lo van a ver siempre poniendo muñequitos y huevadas en las publicaciones del programa, es músico. Así es. Y como eso, lo hemos incorporado de esta manera. ¡Dale, Checho! Hola mis queridos amigos, Memoria del Rock, soy Walter Funebrero, de Mendoza, y los tres clásicos del metal, Black Sabbath, Led Zeppelin Rock and Roll y Deep Purple Humo sobre el Agua. Aguante el metal.

Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Cuando me dio aire me empezó a picar la nariz como para estornudar, así que andaba a las señas y pude controlar y ya estamos. Mientras... ¿qué hace hablando por teléfono? ¿Podría...? ¿No? ¿Todavía no? Sí, deje de comer galletitas. Haga algo por la patria. ¡Vamos leyendo! ¡Vamos a ver! Sí, señor. Empecemos. Ofrecen trabajo de casa, recompensas para delatar chorros de tiendas. Es posible que hayas escuchado que Japón es uno de los lugares más seguros para vivir, con múltiples ciudades donde la gente puede pasear por las calles sin miedo e incluso dejar sus puertas sin llave. Acá también lo puedes hacer. Eso sí, no vas a encontrar ni la puerta, ni la llave, ni absolutamente nada. Porque solo... en un lugar sea seguro, no significa que estén libres de delitos. Y un delito en particular, el robo en tiendas, ha aumentado en todo Japón, con pérdidas de muchos dólares. Por eso no es de extrañar que las tiendas estén buscando una manera de abordar el problema. ¿Ya está la nota? Así es. Bueno, después comentamos cómo hacen en Japón para que no se choreen la ropa. ¿Y usted cómo hace? ¿Usted también vive sin...? No lavo más, porque cada vez que lavamos sacamos la ropa de la soga. Por eso ni lavó más, ni se lavó más usted, claro, nada. Claro, no, me volteé a linchar. Bien. Estamos en línea con Ariel Crow. Buenas noches. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, mucho mejor porque está callada la productora. Está comiendo, así que eso es lo mejor que nos puede pasar. Que aproveche, que no todo el mundo puede comer en esta época. No, que aprovechemos nosotros, que estamos comiendo, claro, una galletita. ¿El tiempo de silencio, dice usted? Sí, pero de 10 a 12. Bueno, Ariel, contanos qué es Brigadas, cómo la escuchamos, dónde la escuchamos, qué escuchamos, todo bien, bien detallado. Bueno, vamos a hacer un compendio más o menos de lo que es Brigadas, un programa que sale una vez por semana. En realidad sale casi todos los días de la semana, no todos porque tiene sus consabidas repeticiones. Pero bueno, las emisiones estrenos son los días sábados a las 21 horas por De Montre Radio. Brigadas es un programa que ya tiene 11 años con sus consabidos cortes, nos tomamos un tiempo en algún momento. Y fue un programa que empezó como un podcast y que después siguió en distintas radios. Bien, sí, a nosotros es más o menos lo mismo, llevamos 10 años, pero no hemos parado nunca porque nos tienen como esclavos. Ah, bueno. Así que de esa manera no tenemos descanso, estamos, pero también estamos un día y también en varias de las repeticiones coincidimos con vos en aquellas radios como Asalto Mata, que estamos juntos en distintas... La radio de Santi. Sí, la radio de Santi. Qué grande, aprovecho para mandarle un saludo. Nosotros estamos en el mejor horario de todos los horarios para no escuchar, que es los domingos a las 12 de la noche, o sea, la noche del sábado al domingo a las 0 horas de España. O sea, un horario central de la puta madre. Bueno, nosotros estamos lo que sería acá a las 22 horas y allá el programa sale a las 3 a.m. Bien. Para noctámbulos. Así que de acá un saludo. Para los españoles noctámbulos, ¿viste? Sí. Conozco varios. pero es un amigo Santi. Menos Santi, que se va a las 20 horas a dormir. Se va temprano, ¿no? Sí. Sí, no, y vos sabés que nosotros le mandamos el programa esta misma noche, ¿no? Y sí. A las 2 de la mañana, o sea, a las 7 de ellos ya lo recibe. Te mata, claro. Decirte que nosotros a las 7 de la mañana no recibimos ni el diario. Pleno sueño. No. Bueno. Usted se levantará a las 12, yo a las 6 de la mañana estoy arriba. Va al baño y vuelve a dormir hasta las 12. No importa, pero ahí. Bueno, contanos qué es lo que haces, cómo es tu programa, contanos la música, dónde. Bien. ¿De dónde? Bueno, el programa es más que nada lo que yo llamo un programa de concepto, o sea, donde cada blog tiene un desarrollo. Generalmente lo que se pasa es metal tradicional, hard rock, speed metal, bandas viejas también, tenemos varios bloques en donde algunos van entrando en algunos programas, otros van entrando en otros. ¿Hola? Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Bueno. Te cuento, nosotros también sí. Somos un programa de concepto, el concepto nuestro es pelotudez. Bueno, nosotros a veces le metemos también una dosis grande. Ese es el concepto que nos... Bueno, seguí contando, mucha música, digamos, del metal más tradicional, digamos, más... Tradicional... tradicional, metal de culto, bueno, podés escuchar ahí hard rock, heavy metal, thrash, speed metal, bandas antiguas, porque también tenemos un bloque que se llama Forjadores del Camino, que, por ejemplo, ahora para el sábado tenemos a Iron Butterfly. Ajá, bien. Tuvimos en otras oportunidades al Reloj, a Blue Cheer. Bandas más o menos como sesentosas, casi, bueno, casi no, claro. Muy. Muy sesentosas, por eso los Forjadores del Camino, ¿viste? Bandas que iniciaron prácticamente de todo esto. Es más, estaba escuchando recién el programa y vi que pasaron la trilogía esencial del rock pesado, Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple. Sí, fue un pedido. Nosotros tenemos un bloque que seguramente en el tiempo te va a tocar... hacer un bloque clásico donde, bueno, bloque clásico. Claro, vos elegís dentro del metal o los mayores también, porque nosotros le hemos preguntado a músicos del metal, pero hay algunos que son grandes y su referencia está fuera del metal por una cuestión generacional, ¿no? Entonces, claro. También los aceptamos, por ejemplo, la semana que viene va Willy Quiroga. Claro. Entonces los clásicos de Willy, que es alguien del hard rock, pero por supuesto no están dentro de las bandas de metal, o sea, están fuera, o de hard rock, están fuera, y bueno, eso también lo ponemos porque es respeto a qué escuchaba aquel músico o también conductor que difunden, tanto musical como desde las radios, al metal o al hard rock, que son los géneros que nosotros tocamos. Entonces me parece bueno hacer un bloque para que cada uno de ellos se exprese en cuál es para ellos lo clásico, lo que ellos escuchaban, ¿no? Claro, pero también tiene un punto de referencia, viste, yo qué sé, Box Day, Pescado Rabioso, Crucis, El Reloj un poco más todavía, sí. Manal... en la época en la que habían empezado, un lado bastante pesado para la época. Sí, sí, sí, son precursores, sin duda. Es más, yo sostengo, es una hipótesis, lo hablé con Zavala en alguna vez, y para mí el viejo Serafín, si no es el primer tema de Heavy, le pegan el palo. ¡Oh, temazo! Y realmente, si bien tiene mucho psicodélico, pero también tiene achaques que son propios del heavy metal, ¿no? Claro, sí, del rock pesado, del heavy metal, lo que después se conoció como heavy metal, una banda que tiene, como vos dijiste, influencias de Deep Purple, de Uriah Heep también. Sí. Bueno, una vez le pregunté de otra banda también importante a Saúl Blanch sobre Plus y me dijo, es la banda más inglesa que hubo en Buenos Aires. Sobre Plus. O sea, claro. Claro, que tenían bastante reminiscencias a los Zeppelin. Claro, claro. Entonces, hay todo un ida y vuelta, ¿no? Exactamente, sí. Son grandes bandas, ¿viste? Y como yo te dije hace un ratito, tienen un hilo conductor también con lo que después fue el heavy metal propiamente dicho. Que yo el heavy metal ya o casi todo lo tomamos a partir de 1980 prácticamente. Sí, sí. Sí, sí. Yo tomo como previo, o sea, como primer tema, sí, el viejo Serafín, pero el heavy metal lo inicio en 80 con ya las bandas. En eso, en la vestimenta, no en lo musical, pero sí. A partir de riff podemos hablar ya del cuero, de las cadenas y una serie de cosas, y ahí también aparecen las bandas ya. Si bien las primeras son con mucha calza, como digo yo, pero bueno, ya aparece el sonido heavy metal, ¿no? Exactamente. Bueno, con riff, que había tomado todo el sonido inglés, porque riff también tiene, más allá de que tiene temas que son rock and roll pesado, también tiene mucho heavy metal, de la New Wave of British Heavy Metal, tiene mucha influencia de Saxon. Sí. A partir de ahí, después, bueno, viene B8 y viene toda lo que vendría a ser la onda expansiva de la explosión en Inglaterra. Sí. Viene Bloque, viene Kamikaze, viene Hellion. Hellion, claro, son bandas que aparecen por esos años, ¿no? Exactamente, ahí bueno, ahí llega todo lo que nos gusta a nosotros. Sí, así es. Y está bueno hacer referencia a esas partes. Nosotros, bueno, hacemos eso. Después tenemos un bloque de San Juan, donde van bandas de acá. Un bloque de amigos, que son aquellas bandas que nos envían material de distintos lugares. Mira qué bueno. Fundamentalmente mucho de España y de Latinoamérica y de la Argentina, de todos lados. Viste, que te mandan material y bueno, lo pasamos. Y después hacemos un bloque Carolo, que lo hace acá María. El bloque Carolo, con baladas. Temas lentos. Sí, sí, sí, aquellas baladas. Chicloso. Sí. Alguna vez alguien dijo, no hay nada más. El bloque Maraca. Claro. No hay nada más garchador que una balada heavy metal, decía alguien, y creo que tiene razón. Y después también tenemos bloques trash, bloques extremos, que vamos cambiando a ver los que entran hoy, después de la otra semana, y así, pero vamos tratando de mantener distintos estilos, desde el hard rock o la balada hasta el death metal. Todo entra y todo tiene su espacio. Bueno, en Brigadas tenemos, por ejemplo, bloques que son aquellos gigantes desconocidos, bandas bien de culto. Otro que son los mismos nombres, ya te lo está diciendo el nombre mismo del bloque, que son bandas de diferentes países que tienen el mismo nombre. Tenemos el bloque a 30 años, ya hace rato que estamos mostrando discos de en estos momentos del año 1989, textos plateados, en donde generalmente metemos una parte de algún libro. El bloque Requiem, que es el peor bloque que tenemos, porque cuando fallece un músico, entra el bloque Requiem, con lo cual tratamos, viste, siempre de que no aparezca nunca, pero es algo inevitable. Sí, sí, sí. Me ha dado una buena idea, voy a hacer un bloque Requiem. El problema son los años que me van a dar por cana. Sí, pero si logro solucionar eso, ya te digo qué temas tenés que poner en el próximo bloque Requiem. Ya lo tenemos en cuenta. Sí, sí, sí, tenelo en cuenta. Pero también tené en cuenta qué va a escuchar él desde la cárcel, no sé. Pero ahí entraría los bloques Carolo, porque usted va a estar ahí pleno. No, que en el mío pongan trash, en el de la cárcel que pongan trash. En una época el programa, hasta hace 6 meses, porque tuvimos un parate, volví en esta nueva etapa, volví yo solo, pero tuve 2 años con un co-conductor acá al lado mío. Entonces decíamos, cada vez que aparecía el bloque Requiem, le decía yo a él, cuando salgas vos solo en el programa, ya sabemos que el bloque Requiem va a hablar de mí. Claro. Si vamos por la cuestión, digamos, generacional y de tiempo, la que va a hacer el bloque Requiem acá es la productora, porque yo le llevo unos cuantos años. Muchos. No, no tanto. Demasiados. No tanto. Unos 15, pero no, tampoco venga a hacerse la... Son muchos, 15 años. Tampoco venga a hacerse la pendeja. Si apenas tengo 15. Unos pocos años. Sí, algunos. Imagínate que si el tango decía que 20 años no es nada, 15 es menos. Claro, no, el tema de 20 años no es nada, yo tengo dos veces y medio de nada, y un poco más. Estamos más o menos igual. Sí. ¿Sabes que Ariel me dio una idea? Porque él me comentaba que había puesto radio show, por si lo vi a alguien de afuera, para que se diera cuenta que era un programa de radio. Bien. ¿Y ahora claro. Cómo le ponemos nosotros? ¿Circo? Radio Circo. Para que sepan no. Que somos tenemos unos payasos. El payaso que soy yo y el enano que es usted. Que también el enano es payaso. Pueden ponerle radio show, ¿eh? Mire que eso no es un invento mío. No, ya sé, pero ya con lo de circo van a saber que somos payasos, así que... Sí. A los que les gusta el humor van a entrar. Claro. En el sentido del humor. Sí, te explicamos, lo decimos habitualmente, pero a vos te lo vamos a contar por primera vez. Nosotros no hacemos un programa cómico, sino que se nos cagan de risa. De lo que... Dice, sale espontáneamente. Claro, nosotros hacemos las cosas en serio, pero... No nos sale. Nos sale como el culo. Esa es la verdad, por eso nos hemos autonominados como el peor programa de la Argentina. Y del mundo. Y estamos intentando ser del mundo, creo que lo vamos a lograr. Estamos bueno, en esa no línea. Tanto, vamos. Hacemos esfuerzo. Bueno, como empezamos, ya está. ¿Qué? Vamos que acá les hago la competencia. No creo que te estás tan bueno, mal como los Bueno, ¿cómo entramos? ¿Tenés alguna... estás en YouTube, en Facebook, en algún lado? Claro, no, nos dijo que en varios lados, sí, de Monte Radio... Y da las direcciones para que te escuchemos. Bueno, los sábados son los programas estreno por De Montre Radio, 21 horas. Después estamos los lunes por Asalto Mata Radio. Desde, yo siempre digo Valencia y me confundo. No, Zaragoza. Zaragoza, Los Maños. Sí. Los lunes 22 horas ahí. Los martes por Vértigo Rock Radio. También estamos ahí. Los lunes estamos nosotros con el amigo Arjona. Los lunes. Los martes también, pero una hora después, 22 horas por Rock FM Costa Rica. No, ahí no estamos. Bueno, a mandar solicitud. Y después estamos los miércoles por una radio de Verónica, Señal Urbana, 98.9. Ahí tampoco. Y cerramos las repeticiones los domingos mediante FM Schenker. Bien, bien. Así que en todos esos lugares se te puede escuchar. En todos esos lugares y en esos horarios se pueden escuchar. Si quieren escuchar, como dije, la emisión estreno los sábados 21 horas por De Montre Radio. Y también, debe ser igual que nosotros, Santi deja colgado el programa, o sea que ahí lo podés bajar cuando quieras. Exactamente, también por la página de Asalto Mata y por iVox, por la página de iVox, con doble O. Bien, en esos dos... Ahí en el buscador ponen Brigadas y ya lo primero que le sale es el logo, se van a dar cuenta. Y si no conocen el logo... Bueno, joderse. Eso que se van a dar cuenta igual. Si no, escucharlo. Todo lo que sea Brigada lo bajan. Sí. Así que... Pero estos están hablando de guerra. Dice, este no es el programa. Claro. Usted quería preguntar, pregunte. ¿Por qué? Usted, sí. A ver. Sí, sí. Sí, dígame, dígame. No, que ahora se empacó. Ahora no, ajá, quiere... no quiere saber nada. Sí, sí, sí, no, no quiere saber nada. Ha cambiado, me ha estado jodiendo hace una semana que le quiero hacer una pregunta, que le quiero hacer una pregunta, que le quiero hacer una pregunta, que le quiero hacer una pregunta. Y bueno, cuando llega el momento... ahora no quiere. Ahora dice... No, no es que no quiera, se me olvida lo que iba a preguntar. Tengo memoria a corto plazo. Sin plazo, tío. Bueno, a corto, muy corto. Bueno, y... ¿cómo bueno, está la página para de Facebook, sí. Dale, dale, dale. Bueno, la página de Facebook, ahí adelantó algo la co-conductora o conductora, no sé si son todos conductores o hay alguna... explíquele usted. Que vino. Vino y me se quedó, pero hace 5 años. Supuestamente ella es productora. Supuestamente. Pero no hay forma de callarla. Bien. Sí, pero no hay forma de callarla. Entonces ella habla... de atrás del vidrio, de adelante, se sienta. Y ella, bueno, ideal para la radio. Claro, ella es todo. Vamos a decir la verdad, es todo en el programa. Pero inclusive lo que no tiene que hacer, todo. Está bien para la radio, el problema es que no hable. No, eso sería lo mejor. Lo ideal. Lo ideal. Pero no lo logramos. Así que, bueno, contanos cómo está... para vos, el metal, o sea, la cultura metalera, en este momento, ¿cómo está la movida en los lugares donde vos estás, en Buenos Aires? Bueno, sí, sí, en Buenos Aires, acá en La Plata. La Plata. Bueno, lo que te puedo decir, yo concurro a varios recitales en Buenos Aires. Lo que veo, sacando esto... excluyendo a los grandes conciertos, obviamente. Sí, sí. Hablamos de bandas, yo qué sé, hablamos de bandas, ponele, de culto, como han venido los holandeses Picture, las Gerskool, Vicious Rumor. Generalmente no va mucha gente a los conciertos, no va mucha gente. Después eso uno lo puede tomar por el lado monetario, la crisis, pero generalmente se ven las mismas caras siempre, los conocemos todos. Bien, bien. Sí, nosotros acá pasa más o menos lo mismo, bueno, con muy poca gente estamos en este momento, y hay un, no sé qué les pasa a los muchachos que están armando, que arman un fin de semana 3 toques y después tenemos 3 fines de semana donde no hay nada. Donde no tenés nada. Sí, y eso realmente... A comienzo de mes lo hacen y después... Claro, pero 3 en un mismo día, que es imposible ir. Ah, claro. O sea, un día te ponen 3 eventos y después tenés 3 fines de semana donde no tenés nada. Claro. Y bueno, yo te hablé de bandas internacionales. Imagínate que las bandas nacionales todavía la tienen más complicada porque... la gente para ver bandas internacionales medio que se que va, ya para ver bandas nacionales, que es donde uno más tiene que apoyar, viste, la movida, donde cuesta más todo de armar y de que vaya la gente, ya cuesta un poco más. Bien. Bueno, ¿alguna cosa más que quieras acotar que a nosotros puede no haberse nos ocurrido? Es más, no se nos ocurre nada, pero tal vez algo que a vos sí. No, al final no di la página de Facebook, la voy a dar. Dale. Es Brigadas Ariel Crow Radio Show, ahí se había adelantado algo, María. Sí, sí, sí, siempre se adelanta. Estaría en offside permanente en el fútbol. Por eso no jugué ahí... más, me sacaron. Ahí vamos posteando todas las portadas, cada vez que va el programa, las emisiones de estreno de los sábados, vamos posteando todas las portadas de la música que va sonando en cada emisión. Bien. Bueno, queremos agradecerte por haber estado acá con nosotros, haber hecho esta nota. Podríamos haberla hecha mejor, pero no nos sale, así que de por sí... No, salió muy bien, ¿eh? Bueno, muy agradecido porque pudimos conocer, y nosotros también, porque esto es un ida y vuelta, ¿no? que nosotros conozcamos lo que pasa en tu lugar, en La Plata o en Buenos Aires, y que vos conozcas un poco lo que pasa en San Juan. Por eso a las preguntas siempre respondemos también nosotros, ¿no? Exactamente. No, en realidad muchas gracias a ustedes por hacer todo esto de que nos vayamos conociendo de alguna manera entre todos los programas de radio que hay en el país. Sí, lo importante, porque nosotros creemos que es muy importante el tema de los músicos, porque sin ellos no existiríamos, pero también... Exacto. Es muy importante nosotros, porque sin nosotros estarían muy acotados a un show de 50 personas, y más de eso no lo conocerían. Y los pueden conocer en distintos lugares gracias a aquellos que hacemos difusión y que la peleamos muchísimo, al igual que las bandas, porque para todos nosotros es remarla en dulce de leche. Lo nuestro no es profesional, porque nadie apuesta a poner plata en el heavy metal o en el rock pesado, y bueno... La peleamos muchísimo. No, olvídate que esto cuesta, como te decía yo, de las bandas nacionales hasta el que hace un programa de radio, hasta las revistas mismas. Claro. Todo Plata no hay en esto, eso está seguro. No solamente que no hay, sino que ponemos, y muchas veces yo les digo a algunos productores, que por ahí muchos se olvidan de nosotros, los del interior, cuando pedimos ir a alguno y te dicen, no, pero tomamos la decisión 24 horas antes. No, nosotros no llegamos en 24 horas. Claro. O sea, déjense de... Claro, el interior la tiene todavía peor, porque nosotros somos un país que históricamente casi todo pasa por Capital Federal. Claro. Es una locura, ¿viste? Pero históricamente fue así. A mí me da a veces mucha bronca, ¿viste? Porque la gente del interior también la pelea. Con el tema también de ver una banda. Generalmente vienen todas las bandas que vienen a Buenos Aires, a Capital Federal. Y eso a una persona del interior le acarrea un gasto muy grande también. Hoy hablar de ir a Buenos Aires son 10 lucas como mínimo. Claro. Nada más que viajar. Viajar. Claro, agregale el valor de entrada que saque, cada vez está más caro. Por está eso. Imposible casi. A nosotros, esa es lo que tenemos nada más que para viajar una persona, que vaya, que vuelva y que tenga una noche de hotel y comida en el Chegusán Loco. Claro, le tenés que sumar todo, es muchísimo, muchísimo dinero. Está todo concentrado, lamentablemente, en Capital Federal. Claro. Eso fue históricamente así. Pero... Volviendo al tema, nosotros los que somos del metal, que todos tenemos que trabajar en otra cosa para mantenernos, vos imaginate que te avisan 24 horas antes, vos no podés ir a tu patrón y decirle mañana me voy. Sí, no, es imposible. Vos le tenés que decir con 15 días antes. A nosotros nos pasó un día, y la María lo sabe perfectamente, que fuimos a cubrir en Córdoba y tuvimos que dormir en un colectivo. Que tomábamos un colectivo que daba vuelta y dormíamos en el colectivo, pues no teníamos, no pudimos, como fue, nos dijeron en 24 horas, era un fin de semana largo, no había lugar, no había nada en todo Córdoba, y dormíamos en el bondi, yendo y viniendo. Claro, sí, te entiendo, es prácticamente imposible, más 24 horas antes, vos le llegás a decir a tu patrón, para la persona que trabajás, me voy 24 horas antes y te dice sí, pero no vuelvas más. Claro, por supuesto. Por supuesto, cuando vos decís eso, entonces, y no lo entienden. Te dicen, no, bueno, pero es que nosotros trabajamos de una manera, sí, le digo, pero ustedes trabajan con un límite geográfico que es la General Paz. Y más allá de la General Paz hay vida. Exactamente, es así. Y hay profesionales como nosotros haciendo radio. Usted canta el gallo Bartolito, déjese joder. Al aire. Usted era profesional, perdió todo el respeto. Un día se puso a cantar acá. Yo te digo, yo era un conductor muy prestigioso en esta zona. De muy serio. Y un día se puso a cantar el gallo Bartolito y se fue la seriedad, todo el prestigio a la mierda. Y pasé a ser lo que soy ahora. Fue el click. El click, sí, sí, sí. No, me pudrió nunca más, me creyeron más nada. No la levantamos más. Y con lo de hoy no creo. Y seguimos así ahora. Claro, no, o sea, quedamos en el barro. Ahora ya está. Tengo una nueva, no sé si quiere que la cante. No, prefiero que no. Trate de que no. Descanse. Bueno, gracias. Y entonces, bueno, se olvidan muchísimo del interior. Y a nosotros, te repito, se nos hace imposible. Y lo que te conté, haber hecho, bueno, cosas que hacemos nosotros, de dormir en una terminal hasta en un colectivo que te lleve a dar una vuelta, preguntarle al chofer, che, ¿cuánto dura esto? 2 horas, bueno, llévame, poner la tarjeta y ponerse a dormir. Sí, sí, sí. Yo te entiendo porque vos imaginate que yo estoy en la ciudad de La Plata, relativamente bastante cerca de Capital Federal, estoy, no sé, no quiero pifiarle, pero debe estar, ponele, 50 kilómetros. Y la gente de Capital Federal es otro mundo, ¿viste? Vos imaginate que cuando se empezaron a hacer recitales acá en el Estadio Único de la Ciudad de La Plata, un estadio inmenso que tenemos, la gente de Capital Federal lo primero que te dice es, no, pero toca muy lejos, cuando venía Black Sabbath, imagínate. Toca muy lejos, pero muy lejos, 50 kilómetros, flaco. O sea, yo toda mi vida viajé, tengo 45 años, toda mi vida viajé a Capital Federal sin chistar, porque no me parecía nada. Por ver una banda de las que me gusta, 50 kilómetros no es nada. Como yo decía, mirá, para ver a Black Sabbath me voy a la luna, flaco, no me importa nada. Pero dicen, no, muy lejos, como si le dijeran que están tocando en Tierra del Fuego, más o menos. Yo fui a ver a Black Sabbath a Córdoba y son 800 kilómetros. Por eso, mirá la diferencia. Y fuimos varios de San Juan. Y varios fueron a Buenos Aires también. Lo que pasa es que depende los números. Porque acá en Córdoba era muy caro con respecto a Buenos Aires por la cuestión de que era un lugar más chico. Pero bueno, me di el gusto de estar a un metro de los músicos sin acreditación, o sea, como un tipo cualquiera. Claro. Sí, sí, de esas cosas que vos, cuando uno era chico, no se lo imaginaba. No, de ninguna manera. Si yo cuando tenía 15 años me decían que iba a ver a Motorhead, a Black Sabbath, a Iron Maiden, a Judas, yo le decía, bajate de la nube porque estaba delirando esa persona. Sí, sí. Sí. Bueno, Motorhead tocó acá al lado, prácticamente al lado de mi casa. Yo vivo cerca del hipódromo de La Plata. En el año 96 vino, claro, Motorhead y Riff. Claro. Banda local de acá de La Plata, Cobalto, que, ajá, también tiene su historia. Bien. Sí, sí, sí, recuerdo. Así que sí, no, son cosas que... Bueno, yo la última vez que tocó no pude ir porque era el primer cumpleaños de mi nieta y me obligaron, me dijeron, elegí o, claro, Motorhead o tu nieta, a la cual no ves más. Te pusieron contra la pared, no pudiste elegir. Me pusieron los Bobelin en la morsa. Claro. Y bueno, tuve que decidir, con pasaje pago, todo. Lloré como... Ay, te quería matar. Sí, pero no hubo caso. No la pude convencer. Pues, sí, no tenías opción. No. Así que así fue. Bueno, Ariel, muchas gracias. Y no, al contrario, gracias a ustedes. Un placer haberte tenido en este programa. Muchas gracias. Bueno, abrazo grande a toda la gente de allá de San Juan. Vamos con bloque de San Juan. No sé dónde dejé el papelito. Lo debo haber dejado allá. Dale, Checho, después digo que va. Ahora no tengo ni idea, no traje el... Chau, chau. We'll be right back. Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Tarde pero seguro, presento el bloque de San Juan, Misa Llanes, Región Oculta y Venom for Children. Perdí el machete. El machete, así que no tenía ni idea. Bueno, nunca tengo idea, pero al menos a veces sé lo que viene, pero no. Quiero mandar un saludo a Marcelo Reo, de Vuelo del Dragón, y a David Pérez. Sí, pero habla enfrente del micrófono, porque si no... Yo hablo cuando quiero, donde quiero y cuando quiero. Sí, pero ellos después me no sale. Escuchan. Sí. ¿Ah, no sale? No. Bueno, quiero mandar saludos a Marcelo Reo, de El Vuelo del Dragón, a David Pérez. Bien. De Hellraiser. No me salió. Hellraiser, ¿cómo sería? Hellraiser. Y Walter, que dice que lo sacamos el estrés y que se mata de risa con nosotros. No entiendo por qué. No sé, programa serio este. No entiendo por qué, pero bueno. ¿Hay algún mensaje que hayan mandado? Creo que sí. A ver, Chachín. Dice que no. Dice que no, dice que sí, dice que no. Sí. A ver, dejen de pelear y hagan algo. Mientras tanto, les sigo contando que entonces, para evitar el robo, los clientes de la tienda esta en Japón pueden agarrar al ven a un ladrón, a un mechero, sí, mechera, lo agarran, lo entregan a la tienda y a la tienda le cobran. O sea, la tienda le cobra al ladrón la plata del pantalón, póngale, que se choreó, y aparte la plata es la recompensa que hay que darle al... Así que de esa manera... Pero en Japón no son todos parecidos, ¿o sí? Y sí, ese es el problema. Ese es el problema. Viene uno y lo... Y van a meter preso a cualquiera. El que sea, total, son todos igual. ¿Sabéis? Sí. Si tenés que hacer un... Hacele que haga, vio, cuando hacen un retrato hablado. Uh-huh. Y son todos iguales. ¿Cuál es este? Van por eso cada... cuando van a hacer el DNI va uno solo, ¿sí? Para que van a ir todos de la claro, familia. Sí. Claro. Son todos iguales. Todos iguales. Bueno, tiene ahora sí, vamos. Hola, Memorias del Rock. Emilio de Capital, escuchándolos como cada jueves a full con el bloque clásico, tremendos temas como siempre. Desearles un buen programa, aguante MT, como siempre digo. Y bueno, veremos qué onda el bloque Carolo. Y si pueden poner algún temita de Motley Crue por el cumpleaños de Tommy Lee, sería buenísimo. Saludos. Bien, Te cuento que en el bloque Carolo está programado un tema de Motorhead. O sea que para mí ustedes se hablan y me vienen a joder acá los dos. No, no, que no lo conozco. Sí, no, lo conozco, no lo ubico. ¿No? Bueno, pero es ese que le manda mensajes diciendo ponete al tema o poné el otro. Acá Gino dice, justo estaba sirviéndome una rondita de vino y no tuve mejor idea que poner la... y me manda la evidencia. Y no tuve mejor idea que poner la radio. Con tanta suerte me encontré con el bloque local sonando mis Misayane. Gracias por el aguante y saludo a todos, Memorias del Rock. Manda el vino, me saludo. Saludo, claro. Los saludos déjalo. Trae el tinto. Que acá lo vamos a agradecer. Los saludos van y vienen. Y ellos tienen que venir a presentar la banda. Y no, también. Están invitados. También, cuando quieran venir, tienen las puertas abiertas. Pero con el vino. Con el vino, claro. Y no la cerramos. Ahí nomás. Total, ese cierre automático. Chau. ¿Tiene lo que sigue? Usted tiene lo que sigue. ¿Yo tengo lo que sigue? Sí, usted tiene el machete. Bien, entonces vamos con un bloque de trash. También sería clásico con tres de las bandas emblemáticas, Metallica, Slayer y Megadeth. Vamos, Chechín, vamos que ya estamos como el tuje con el tiempo. Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Sirve para todo. Salió una foto de este muchacho en bola. No, quiero, no saber quién la, quiero saber quién filtró esa foto. No festeje. Pa pedirle más. Pero está bien, todo bien. Hay muchas fotos de gente en bola. Ahora que le hayan hecho una nota a alguien para decir cuál es el tamaño normal debido. Se fueron al pasto. ¿Cuál es el tamaño normal de qué? De la foto. De la fotito, de Miguelito. Sí. ¿Se acuerda que vino Mike Terrana y dijo, sí, yo soy Mike y le presento a Miguelito? ¿Y cómo me llamará los pies? Piecito. ¿Me quiere decir qué carajo puso en su presentación? Hermosa, talentosa, actriz y millonaria. Esa es Jennifer Aniston. Yo soy María. Sí, yo soy María. Yo no soy nada de eso. Soy María. MT tendría que haber puesto. No, usted debía haber puesto actriz en el, seno, en el Señor de los Anillos. ¿Como Hobbit? Sí. Uno de los Hobbits más chiquitos. No soy Gollum. No soy... Mi precioso. ¿Vio, no? Te odio. Ya vamos a llegar a casa. ¿Uno que duerme en el patio hoy? Ajá. ¿Uno que va a dormir en la casa del fondo, la que no tiene techo todavía? ¿Cómo voy a decir Gollum? Maldito. Bien, quería decir algunas cosas, siempre con mala onda, como siempre. Todos los años en la feria del libro, esta de, que es del libro pero no hay libros, en Rawson, es una feria que no sabemos para qué, pero sí sabemos para qué. Es para traerlo todos los años al mismo tipo, a Dolina. Yo sé que quieren hacer el pensamiento nacional, peronista. ¿No hay ningún otro peronista inteligente que no sea Dolina? Pregunto. ¿No hay ningún peronista? No, no digo gente inteligente en radio que puedan traer. Porque, por ejemplo, podrían traer, no sé, un Russo Berea. Podrían traer, bueno, a un... Estábamos hablando de inteligente. Bueno, pero lo es, Berea. Lo es, el viejo. Podrían traer, no sé, a un Lalo Mir. O a muchísimos tipos muy inteligentes. Pero bueno, ellos quieren que sea peronista. Ok, que sea peronista, pero no todos los años, Dolina. No hay otro. Aparte me parece un tipo de lo más soberbio. Y me parece el porteño clásico. Ese porteño que la sabe toda. Y, ¿viste? Ese es el porteño que me asquea. Y me lo traen todos los años. El clásico, el que la sabe todo. Filósofo. ¿Filósofo de qué? Hay que estudiar filosofía para ser filósofo. ¿Ah, sí? No, ahí puede poner, puede hacer un programa de radio pedorro y también de filósofo. Ay. Programa que ni siquiera gana su franja horaria, nada, o sea. Bueno, pero no importa. Todos los años. Un año está bien, me parece bien, dos años, tres años. Ah, todos los años, déjense joder, traigan otro. Listo. Teléfono para Don Gioja. Que sea peronista, yo sé que a usted no le gustan los que no sean porque los demás son gorilitas, ya lo dijo. Pero que no sea gorilita, pero otro. Dale, ¿qué está haciendo? Nada, nado. ¿Le molesta que me pelee? No, me molesta que hable de eso. Me molesta que nos vamos de... Es que es un tema de la radio. ¿Por qué? ¿Y por qué tienen que traer siempre lo mismo y después...? Acá no, porque ustedes no hacen cultura, ustedes no hacen esto. Nosotros no hacemos nada, pero bueno, ¿viste? Jode. ¿Tiene algo para decir? No. Entonces, ¿qué es ese? ¡No estoy hablando! ¡Vamos con el bloque Carolo! Dice que le van a salir cara, ¿no? Ya tiene muchas. Ya tengo un montón. Sí. Pero son por... El problema es que estoy empezando a tener menos cara. Porque estoy teniendo menos pelo. Claro. O sea, ya no tengo tantas ganas porque ya la pelada es grande. Señores, bloque Carolo con Motor Crew, Scorpions y Warren. Con esto hay que ponerse calza. Y póngase la, si usted usaba de Animal Print. No, pero... Vamos, y usaba unas blancas que no sé cómo le entraba. Eso es cuando era Patricio. Eso es cierto. Eso no, es cierto. Entonces... ¿Alguna vez usó calza? No era calza, era no sé qué, Patricio, el uniforme de Patricio. Hoy está intratable, hoy. Vamos con el bloque Carolo. Con esas correteaba a los gatos. No, a los gatos hay que corretearlo con otra ropa. No, con esa no te dan bola los gatos con calza. Calza usan los gatos. Sí que usan. Yo estoy hablando de Boris. Usted correteaba, sí, a Boris anoche. El gato Boris. Dale, dale. Sí, ¿por qué no? ¿Cuántas noches pensaste qué lindo sería estar sola?

¿Cuántas noches pensaste qué lindo sería estar sola? ¿Cuántos días pasaste pensando en lo bueno que sería estar solo? Ahora, en Memorias del Rock, para vos que estás sola, para vos que estás solo, el bloque Carolo. Tanto que lo quiere a su rusito, ahí lo tiene, lo escucha. Sí, no, estoy... Igual tiene que hacerse usted tanto faroleo. Es que me encanta prender la máquina de humo. ¿Por qué no le dice al ruso que haga? En este momento, no. Abrimos el kiosquito de María. ¿Quieres? Se lo pido ya si quieres. Justo estaba hablando con él. Es que lo... un separador. Así que esas son... Más o menos pero tengo las un cosas... montón de separadores que voy a hacer acá. Le digo algo y me inventa una historia. En este devenir de cosas, ¿vio? Uno trata en lo posible de ser, qué sé yo, contar algunas cosas de las que pasan con... Y en este momento, hace un par de horas, ahora, esta noche, han metido en cana a un comisario que se equivocó y se llevó, él es el que está a cargo del depósito judicial allá en 9 de julio, donde estuvo el Entra. Sí. Bueno, pero no se choreó el Entra, se choreó una Toyota Hilux. Estaba ahí, la vio, pobrecito, dijo, ¿qué? Total, hay tantos acá. Claro, ¿qué se han dado cuenta de esta? Justo eso. Y aparte dijo, acá se arruinan, porque tal, yo me la llevo está a mi casa, que la cuido. El sol, la tierra, sí, claro. Salitre. Claro. Entonces, se lo llevó a la casa, entre otras cosas. Parece que también fue otro a decir, che, este es mi auto, y le dijo, sí, cómo no, llévatelo, pero no tengo los papeles de jugador. No te preocupes, acá ay, lo cómo no lo pillé yo, tengo varios para sacar allá. Mire, usted iba a quedar en cana. Él entra. Y ya él entra, culpa del... Bueno, así que todo eso, pobre tipo que... Y después les quieren dar más quiso, poder a los... Quiso a salvar la camioneta, ¿no lo vieron por ese lado? Claro, le estoy dando a la defensa un... Claro. Che, muchachos, piensen después cuando estos derechosos tratan de decirnos que no, que lo mejor, que mano dura... los que aplican las manos duras son estos, que se quedan con la Hilux porque las vieron tiradas. Estos son los que después aplican mano dura, ¿eh? Ojo que estos les matan a cualquiera, ¿eh? El primer huevón que se le cruce. Y nosotros solemos ser huevones y muy huevones lo de a pie, ¿eh? Así que mejor controlarlos, mejor que haya ley para esta gente. No tanto Patricia Bullrich. Tenemos un Guillermo tema. Peña dice, un buen tema de Warren. Hacía años que no he escuchado esa banda. Saludos y aguante Memorias del Rock. Gracias, tocayo. Ahora vamos con un tema de Amon Amar. Y después nos despedimos y vemos con qué vamos. ¡Vamos! Cleanse. Bien. Estamos terminando ya el programa. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que acompañaron este desastre que fue el programa actual. Che, viste que todos... Yo escucho los programas de casi todos los amigos. Todos dicen programa número tanto. Tú, no tenemos ni la más puta idea ni cuál no es. No sabemos qué va a salir al aire. Vamos a ver qué números son. Somos de lo peor, ¿eh? Sí, pero... De lo peor, de lo peor. Peorcito, bueno, en el control estuvo Sergio, el Checho, Jofre. Más descontrolado que nunca. Musicalizó Sebi Bazán. El que duerme afuera. Bueno, en la conducción, producción, cohabitación, golunción, molestación y masiones que haya, la señora María Tejada. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga, que los despide con hasta la semana que viene. Con calza sale a corretear los gatos. Sí, pero no, con pantalones a los gatos. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué? Con demencia, un pedido que nos hicieron desde Buenos Aires, ¿eh? Dale, dale, dale, dale, chau. Chau, chau. Maldita sos.